en Panamá. Víctimas del envenenamiento masivo por medicamentos alterados llevan ya más de 5 años exigiendo justicia y una mejor atención médica a la población panameña. Las víctimas mortales por el envenenamiento ya ascienden a más de 170. Desde Panamá, nuestro corresponsal Ronald Ortiz entrevista al dirigente Gabriel Pascual. Estamos con Gabriel Pascual, dirigente del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida, ex funcionario administrativo de la Caja del Seguro Social y dirigente social de Panamá, para que nos hable un poco el proceso que se ha llevado en el caso del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida. Sí, efectivamente, pues ha sido ya 94 meses de estar en la lucha, de estar exigiendo una mejor condición de atención médica hospitalaria a las autoridades de la Caja del Seguro Social, las autoridades del Ministerio de Salud. Eso no se ha cumplido hasta esta fecha. Existe mucho compromiso, mucho reto, mucho desafío del nuevo quinquenio. Hay mucho padecimiento, el problema de los medicamentos, pues, y sobre todo, pues, lo que buscamos aquí es que al afectado, al sobreviviente, pues, se le dé las atenciones dignas, de atenciones decorosas, una sensibilidad humana y que la gente, pues, esté anuente a lo que es el servicio, a la vocación del servicio público. ¿Cuáles son los problemas inmediatos que pasan los afectados con el veneno? Además, ¿qué esperan ellos de ellos en este nuevo periodo de gobierno que entró? Mira, las afectaciones son múltiples, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, inclusive desde el punto de vista laboral. Entonces, son una mezcla de constelaciones que se le está exigiendo al gobierno, a la autoridad, al Estado, cumplir en materia social, en materia política y sobre todo en materia económica. Y el nuevo reto, el llamado que le hacemos al gobierno del señor Varela, es cumplir realmente con lo que establece la ley 20 de marzo del 2000, todo su articulado al gobierno y a las autoridades judiciales a ser realmente dignos y decorosos, porque da vergüenza el sistema de justicia en este país y sobre todo, pues, que se le brinde la atención que requieren los pacientes en este nuevo quinquenio. ¿Cómo califica COFADESAVI el aspecto de la salud pública para el panameño y la panameña? Mira, ha sido un desastre realmente total, donde siempre el pueblo panameño es el que paga. A pesar que los gobiernos, las candidaturas en 5 años se la pasan diciendo que van a servir al pueblo, más que servir al pueblo es servirse del pueblo. Entonces yo creo que aquí hay que ya jugar un rol importante, cambiar la connotación de la corriente y olvidar realmente el bipartidismo y sobre todo, pues, hacer un llamado de conciencia, de atención a la población panameña, a estar vigilante, pues, y accionar cuando, pues, las organizaciones populares serias de este país convoquen, pues, actividades de magnitud en beneficio, pues, de la clase obrera, pues, en este caso, pues, los afectados en materia de salud. ¿Qué le puede decir a esos también que están pasando por esta situación, el tema de la salud pública también y los problemas de la misma privatización, el modelo económico que nos imponen, ¿no? ¿Qué le podemos decir también a las otras poblaciones de otros países? Sí, el mensaje es mantener la unidad, tener el principio claro, un principio dignificante y sobre todo, pues, ser claro y transparente en su accionar y sobre todo, pues, que la lucha vaya en beneficio de esa gente que realmente lo necesita para gozar de confianza y de credibilidad y sobre todo, pues, tener el objetivo que se plantea como organización popular y sobre todo, pues, organización social. ¿Qué opina COFADESAVI de la designación de Stevenson Girón al frente de la Caja del Seguro Social? Mira, nosotros desconocemos quién es Stevenson Girón, sabemos que es un miembro del Partido Panamista. Cada quinquenio, por más concursos que se hagan, por más convocatorias que se den, al final en las instituciones como la Caja de Salud Social o otra institución, siempre está alguien, pues, allegado, pues, al gobierno. Y lo que buscamos con esto es que se dé un acercamiento, que se den las comunicaciones necesarias y sentarnos a conversar y dialogar buscando, pues, el beneficio, pues, en este caso para las personas afectadas en materia de atención, en materia de medicamentos, en materia de citas expeditas, especializadas y sobre todo buscar el beneficio común a la población asegurada, pues, que dignamente le hemos venido exigiendo por más de 94 meses. ¿Qué esperaba COFADESAVI? ¿A quién designar? ¿Cuál era el perfil que esperaba COFADESAVI ahora en este nuevo periodo de lucha que están ustedes llevando? Esperábamos una persona con vasta experiencia en el área administrativa, pero también en la gestión hospitalaria, con sensibilidad humana, con una trayectoria intachable. Sin embargo, pues eso en Panamá, para este tipo de puestos es muy difícil realmente encontrar. Así que lo que buscamos y esperemos es que esta nueva figura, el señor Girón, realmente atienda el clamor de la población panameña y no se vaya a beneficiar realmente del servicio, sino vaya a dar servicio como lo demanda la otra constitución y así con lo que, pues, la población panameña, en este caso, pues, la sociedad de manera especial por los afectados al detener el licor. Muchas gracias. Aquí tuvimos al compañero Gabriel Pascual para Radio Revista Voces Nuestras desde Panamá. Frenadeso Noticias.